Cóctel Tropical. La sabrosa mezcla que activa sus sentidos. Cóctel Tropical. Cóctel Tropical. Un espacio para disfrutar de los mejores éxitos musicales antiguos. Cóctel Tropical. Con la conducción de Mayra Carrillo y Patricia Arias. Buenas noches, queridos oyentes, bienvenidos a Cóctel Tropical. Es un placer poderlos acompañar una noche más en este lindo programa. Soy Mayra Carrillo. Hola, Pati, deseándote un lindo comienzo de mes. Cuéntanos, ¿qué tenemos para hoy? Hola, Mayra, gracias. Igual para ti, te cuento que hoy tenemos un programa espectacular, así que no se despeguen de nuestra sintonía. Roberto Antonio Pérez Herrera, conocido como Rubí Pérez, nació en Haina, República Dominicana, el 8 de marzo de 1956. Es cantante de salsa y merengue. Fue cantante en la orquesta de Wilfrido Vargas y desde finales de la década de los 80 canta como solista. Y aquí empieza el recorrido con el merengue Buscando tus besos de Rubí Pérez. Thank you.

Es uno de los cantantes más queridos de su país. Su nombre tiene categoría de grandeza y simpatía. El venerado niño de Trastalleres ha logrado construir un catálogo musical que enaltece el cancionero nacional, capaz de elevar su voz en registros altos, transformando sus interpretaciones en joyas que brillan con la entonación de cada melodía. Ahora escuchemos a Rodolfo Aicardi junto a los Hispanos con su tema Adonai. Adonai, ¿por qué te casaste, Adonai? Adonai, ¿por qué me esperaste, mi amor? Adonai, por ti se forjó mi pasión. A ti corre siempre veloz la sangre de mi corazón. Adonai, ¿por qué te casaste, Adonai? Adonai, ¿por qué me esperaste, mi amor? Adonai, por ti se forjó mi pasión. A ti corre siempre veloz la sangre de mi corazón. ¿Por qué te casaste, Adonai, y no me esperaste? Adonai, te sigo queriendo. Adonai, te iré persiguiendo. ¿Por qué te casaste, Adonai, y no me esperaste? Adonai, te sigo queriendo. Adonai, te iré persiguiendo. Oye, mulata, donde se coja los dos tiempos, montar en el caballo. ¿Por qué te casaste, Adonai, y no me esperaste? Adonai, te sigo queriendo. Adonai, te iré persiguiendo. Nació en Galeras, Colombia, el 23 de mayo de 1946. A los 15 años se trasladó a Medellín, donde siendo muy joven empezó su carrera artística, con mucho esfuerzo y un gran apasionamiento por la música. Realizó su primer debut acompañando su armoniosa voz en las canciones tropicales y románticas con el grupo Sexteto Miramar. Poco tiempo después, se lanza al estrellato ahora con los ritmos tropicales, ingresando al grupo Los Hispanos, cuya voz líder fue Gustavo Quintero, a quien sustituye. Sigamos el ritmo del merengue, tabaco y ron con la voz de Fernando Villalona. Traigo la contra. Para la maravilla. tabaquito, tabaco, tabaco, tabaquito, tabaco, tabaco, tabaco, tabaquito, tabaco, tabaco, tabaco, tabaquito, tabaco, tabaco, tabaco, tabaquito, tabaco, tabaco, tabaco, tabaquito, tabaco, tabaco, tabaco, tabaquito, tabaco. Porque mande, mande, que mande, en el mundo siempre habrá. Porque mande, mande, que mande, en el mundo siempre habrá. Buena gente, mala gente, ¡oye! El que niega, el que miente, sabe de ser muy diferente. Tabaquito, tabaco, tabaquito, tabaco, tabaquito, tabaco, tabaquito, tabaco. Tabaco, junto a dar un trago, que esta noche era más buena para perder estas penas. Vamos a ver a este compadre, que lo va a matar la pena. Vamos juntos a dar un trago, que esta noche era más buena para perder estas penas. Esta noche está buena para hablar de estas penas. esas penas. Que esta noche sienta buena para bandera estas penas. Que esta noche sienta buena para bandera estas penas. Que esta noche sienta buena para bandera estas penas. Que esta noche sienta buena para bandera estas penas. Que esta noche sienta buena para bandera estas penas. Que esta noche sienta buena para bandera estas penas. ¡Esa! Fernando Villalona nació el 7 de mayo de 1955 en Montecristi, República Dominicana, en una familia humilde pero muy musical. Todos sus hermanos son conocidos artistas como Angelito y Aramis. Además, su hermano Martín es director de la orquesta y toca el trombón. En los años 80 quiso formar su propia orquesta, a la que llamó la Orquesta de Fernando Villalona. A partir de aquí obtuvo una gran fama. Le comenzaron a llamar el Mayimbe. Ha grabado más de 20 álbumes. Fue galardonado con el premio ACE y tuvo varias nominaciones al Grammy Latino. Continuemos con uno de los famosos grupos ecuatorianos, Los Diamantes, al ritmo de la canción Separados. Recuerdo los momentos que creada y fundada por los hermanos Solís Robles en el año de 1973, en Valencia, provincia de Los Ríos. Su director hasta la actualidad es Francisco Solís Robles. La agrupación ha grabado 13 discos. Además, cuenta con 11 músicos en escena. Finalicemos este bloque con un tema de la Sonora Margarita, con la canción Y yo que te deseo a morir. De Santa Teresita Vargas Gaviria nació en Medellín, Colombia, el 3 de octubre de 1960. Es una cantante de cumbia y boleros, conocida artísticamente como Margarita, la diosa de la cumbia. Radica desde hace 27 años en México. Fue galardonada por el Senado de Colombia en el grado de caballero por su quehacer artístico en pro de la difusión de la cultura de Colombia en el extranjero. Entre sus varios empleos, Margarita empezó a grabar jingles para la radio y la televisión

Fantasmas del Caribe fue fundado en 1989 por el músico y productor Luis Alba junto a Raúl Martínez, que reunieron a los jóvenes artistas Luigi, José, Gabriel, Richie, Eddie y Kenny para formar la agrupación en Venezuela. Las integrantes de este grupo tenían la particularidad de presentarse disfrazados de piratas y luciendo largas cabelleras, y enmarcados dentro de la corriente de pop tropical. Los artistas alcanzaron una gran repercusión a partir de su disco Caramelo, grabado en 1991, que incluía éxitos como Muchacha Triste y Por una Lágrima. Precisamente ahora les presentamos este tema. Los Fantasmas del Caribe. Thank you. amigos que la orquesta Los Melódicos acaban de editar su producción discográfica número 100? Eso sin contar recopilatorios o reediciones de todos sus éxitos, cifra no alcanzada por ninguna orquesta de baile en América. Su actual tema promocional se titula Quisiera Olvidarte, interpretado por Eloy. Además, en el 2009 cumplieron su aniversario número 51, con una carrera ininterrumpida tanto en Venezuela como en el exterior, siendo considerada la orquesta más exitosa y de mayor trayectoria musical. Deleitémonos con su clásico Diablo. Lisandro Mesa fue acompañante guarachero del inigualable Alejandro Durán, apodado el Rey Negro del Acordeón, y que fue el primer rey vallenato. Pero definitivamente logró el estrellato cuando participó en el afamado grupo de los Corraleros del Majahual. En 1965, Lisandro Mesa formalizó su propio conjunto para amenizar bailes y fiestas tradicionales. Más adelante incursionó con los muy famosos Corraleros de Majagual, bajo la dirección del desaparecido Manuel Cervantes. Con este conjunto hizo numerosas grabaciones como cantante y acordeonista titular. Recordemos su éxito, El Polvorero. Años de incursionar en la música a escala nacional e internacional, Carolina transcurre su vida desde hace 10 años en Miami, Estados Unidos, cuando llegó a esa ciudad para traer al mundo a su única hija, María Carolina. En el 2010, Carolina empezó a prepararse para volver a los escenarios, con el que sería su sexto disco. Jovial, risueña, extrovertida, sincera y sin pelos en la lengua, Carolina Pulgar se hace sentir a donde llega. Escuchemos su tema, Si quieres mi amor. ¿Quieres? llegado el momento de despedirnos, amigos, pero no se olviden que la próxima semana tenemos una cita aquí, en Cóctel Tropical. Soy Patti Arias. Buenas noches. Gracias por acompañarnos esta noche. Fue un gusto recordar lo mejor de la música tropical con ustedes. Hasta la próxima. Cóctel Tropical. La sabrosa mezcla que activa sus sentidos. Cóctel Tropical. Cóctel Tropical. Un espacio para disfrutar de los mejores éxitos musicales antiguos. Cóctel Tropical. Fue un gusto compartir este recorrido con usted. Hasta la próxima.